Junto con Pablo, ambos somos docentes en el Rojas, habíamos trabajado hace mucho tiempo juntos y siempre nos encontrábamos en los pasillos del Rojas. Y él tenía ganas de actuar y yo tenía ganas de dirigir, y esa unión de las ganas del hacer es lo que generó el proyecto esencialmente. Luego eso enclavó en nuestras historias personales, y esas historias personales también hablan de la historia social y de los momentos históricos del país y de la necesidad de poder contarse, para contar el pasado para poder estar en el presente. Mi nombre es Pablo Bontá, soy el actor de Partir de Hoy, la obra que estamos presentando los jueves a las 20 horas en el Teatro del Pueblo. Y bueno, la obra surgió en un proyecto de investigación que hicimos con Walter, que duró bastante tiempo, un año y medio estuvimos trabajando. Los dos somos del año 62 y empezamos a trabajar con el imaginario de nuestra infancia y nuestra adolescencia en dictaduras, digamos, sobre todo la adolescencia en la dictadura más cruenta que tuvimos. A partir de eso fuimos enhebrando este espectáculo. Básicamente la dramaturgia es de Walter, y yo aporté desde mis anécdotas y mis historias de vida y las de él también. Y bueno, yo lo considero como un espectáculo generacional, digamos, porque estamos los dos en la misma perspectiva de la vida. Y bueno, y el músico Hernán D'Adamo, que también, o sea, por eso nosotros con Walter decimos que no es un unipersonal, porque está Hernán dándonos una gran mano y haciendo todo la banda sonora en vivo, digamos, que eso también es muy rico para el espectador y para mí también. Así que, bueno, contentos, y en principio tenemos cuatro jueves, los cuatro jueves que restan de octubre, y tenemos las ganas de seguir, ¿por qué no? Este teatro, el Teatro del Pueblo, es una maravilla de institución y, bueno, muy acogedora, muy, bueno, es el primer teatro, vos lo sabés, Julio, el primer teatro independiente de América Latina, así que para nosotros también es un orgullo estar en este teatro.